del libro Pasiones de Pibe, Eduardo Quintana, Si fue solo un sueño. Sabés que pasan los años y todavía pienso que fue solo un sueño, porque nadie nunca me pudo negar que yo me levanté y antes de desayunar se lo conté a mis viejos, porque fue así, patente como lo viví, como si hubiese estado allí de cuerpo presente abrazando a la multitud desaforada y gozando del silencio ajeno. ¿Cuántos dudaron de mi sueño? Que era pura pasión, que era el diablo que de envidia se había apoderado de mi cuerpo. ¡Cuántas conjeturas tontas! Los psicólogos no tenían explicación. Los filósofos la encuadraban dentro de una corriente de sensacionalismo puro. Pero para mí era solo un sueño, un fantástico e inolvidable sueño. Cuando busqué una explicación, no encontré respuesta. Lo comparaba con una hermosa paloma blanca que salía en un vuelo rápido rumbo a quién sabe dónde. Un montón de ilusiones en una mágica carrera hacia un horizonte de triunfos. ¡Loco!, me gritaban en cada oportunidad que contaba mi sueño. El psiquiatra al que fui derivado diagnosticó demencia fabulativa en grado extremo y fui internado en un instituto especial dedicado al cuidado intensivo de gente con ese extraño síntoma. Y por supuesto, me encontré con otros. Y ya no estuve solo. En ronda de amigos escuché infinidad de anécdotas sobre este caso. Para algunos, entre los cuales me incluyo, la historia de la paloma en búsqueda de la libertad fue definitiva. Para otros, fue un pequeño ovni que partió en forma agresiva ¿Hacia dónde? ¿Qué sé yo? Otros hablaban de una bala de cañón recubierta con un manto blanco que llegó a destino haciendo mella en la historia. ¡Qué mal la pasé! La verdad, extrañé muchísimo. Los mates de mi vieja, el laburo y sobre todo ir a la cancha cada domingo. Todo cambió. En un instante todo cambió. Como si hubiese cambiado la historia. Ya nadie discutió mi sueño, ni el de ninguno de los otros compañeros de internación. Ya no me diagnosticaron más demencia fabulativa. Y la verdad, creo que hicieron lo correcto. Si al final, el gol del chango fue solo un sueño, un hermoso sueño hecho realidad. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda. ¡Gol!